concentraciones de seres, porque cada uno de ustedes se ha convertido en un generador individual de energías pensamientos de alta frecuencia. Queremos decir, continuó el hermano interano, con esta explicación que la espiritualidad, o sea la elevación energética de cada uno, se origina de su propia fuente y no de otras que lo estimulaban para generarla. Esto es un gran paso adelante, un avance extraordinario. Significa que ya no necesitan juntarse, agruparse físicamente, lo hacen individualmente y al hacerlo, generan 10 veces más energía elevada que antiguamente. Esta gran ventaja no solo redunda en beneficio de ustedes mismos y del planeta, es el escudo irrompible, la protección más grande de todos los tiempos en contra de la fuerza reptiliana negativa enferma. Cada uno de ustedes emana una fuerza maravillosa de luz y amor y es esta fuerza la que logrará exterminar a la negatividad. Esta traspasa los límites de la conciencia cósmica y es así que podrán liberarse de todo mal, del control, la dominación y la esclavitud. Esta es la forma también en que la fuerza negativa no pueda atacarlos ni disgregarlos. Si cada uno de ustedes genera su propia fuerza, ellos no podrán contra ninguno de ustedes. 236. ¿Por qué nos dicen? Esta gran ventaja no solo redunda en beneficio de ustedes mismos y del planeta, es el escudo irrompible, la protección más grande de todos los tiempos en contra de la fuerza reptiliana negativa enferma que significa. Sabemos que la célula Tierra la cubre 9 grados del electromagnetismo y sabemos también que el primer grado es el más densificado, donde se encuentran los nimeos energía o sea las almas de grados muy bajos, dijo el hermano interano. El primero, segundo y parte del tercer grado del electromagnetismo, están bajo el dominio de la fuerza negativa enferma reptiliana. Cayó por un momento y continuó: esta fuerza pretende apoderarse totalmente de los 3 primeros grados, ya que los otros nunca podrían lograrlo, sería imposible, debido a que se encuentran sumamente protegidos por energía de luz. La distorsión y la enfermedad, ambición se aloja casi en los 3 primeros grados. Lo aseveramos porque es donde se encuentran las energías pensamientos de frecuencia baja, tanto de almas encarnadas como de desencarnadas. Estos grados son los que estamos tratando de revertir y transmutar con la ayuda y unión de todos nosotros. La fuerza reptiliana negativa enferma aprovecha esta energía para su propio beneficio, continuó la hermana interana. ¿Cómo? Ustedes se estarán preguntando en esta energía densa, y Cinabria respondió, es donde todos los nimeos energía, o sea las almas de la ambición, codicia, enfermedad, intereses malsanos, vicios, emociones negativas y más, alimentan los cerebros de los encarnados que se encuentran en las mismas condiciones. De esta manera todo lo mencionado crece cada día más.